Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora. Seis de la tarde con 32 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien también. Y el Lomito hoy sí nos acompaña. ¿Cómo estás, Lomito, el día de hoy? Viene un poco. Disfruta de todo. Tora, tora, tora, tora. Hasta la lobita, ¿no? Está haciendo el coro ahí. Pero bueno, el jueves pasado no nos acompañó, ¿verdad, Lobita? ¿No nos acompañaste? No, pues ya están hablando de despedirle ese día. Sí, ¿no? Ya está. Ya por ahí nos habían dicho. Yo creo que ya Lobito. ¡Producción! Se sale de producción. Te iba a colgar, ¿no? Iba a ser una producción teatral. Después así como que ahora sí que se iba a quedar con el IM ya no invitado, ¿no? Pero bueno, qué bueno que estás aquí, Lobito. Hoy vamos a hablar de un tema que es bonito y es la generosidad y el amor. Así es. Hoy vamos a hablar de esto, este tema, que pues en estas fechas es cuando se ve más la generosidad y se demuestra también más el amor y el cariño, ¿no? Aunque no debería ser nada más porque ya se viene diciembre, la otra fecha es el 14 de febrero, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué otras fechas? ¿Qué? Pues, bueno, el día Thanksgiving, obviamente, los cumpleaños. Obviamente el año nuevo. Sí, el año nuevo. Pero o el festejo de año viejo para los que son europeos. ¿A ustedes les gustaría celebrar más el año viejo? Pues estaría interesante, ¿no? ¿Cómo que celebrarlo? Celebras el hecho que hayas vivido un año más y que se está yendo este año de recuerdos y de cosas. No, sí, es de que yo siempre lo celebro. Entonces, ¿sí? ¿Qué te refieres? Pero no de esa manera. Pues me refiero a que no, a que te estás esperando hasta las 12 para celebrarlo. El año nuevo, porque el año nuevo no llega hasta las 12. Ok, entonces lo celebro, no, parece que mi celebración empieza a las 12 del día. De sí, mañana. por eso. O sea, tú ni siquiera sabes en qué día lo festejas, o sea que. Sí, exacto. Unas semanas antes. Exacto. Y continúa unas semanas después. Ahí termina como que. Sí, recuperarme. Hacer puente, ¿cómo se llama? Guadalupe Reyes, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahí una frase que dice: nadie pierde por dar amor, pierde quien no sabe recibirlo. ¿Qué opinan de esta frase? A ver, ¿cómo? Nadie pierde por dar amor, pierde quien no sabe recibirlo. Sí, Pues obviamente está en todo lo correcto. Aunque obviamente no es algo que sea nuevo, ¿no? O sea, no descubres un hilo negro ni nada. Todos sabemos que así es. O sea, la persona que no sabe recibir amor, pues sufre bastante en toda su vida, ¿no? Pero a veces también la persona que da amor y que no lo recibe de regreso, también a veces se ponen pues como una limitante, decir, ya no voy a demostrar más mi afecto, mi cariño, mi amor, porque no lo recibo, ¿no? Entonces, como que esta frase, obviamente, si estás totalmente zen y dices, pues no, a mí no me importa, o sea, yo doy amor, si no lo recibo, o sea, no me importa, estoy ofreciendo mi amor, ¿no? Pero ¿qué pasa con una pareja, por ejemplo, que llevan tal vez 20 años de casados? Y de repente, pues, infidelidad, por ejemplo, ¿no? Y ya, pues, tal vez la pareja que obviamente ni por aquí se la solía, dice, ah, o sea, ¿en qué momento pasó? Yo ya me veía contigo hasta el final de mis días. Pues ahora sí es el punto de vista de la persona, porque hay personas de que aman tanto a su pareja que dejan pasar ese tipo de cosas. ¿Cuál cosas? Los cuernos. Ah, la infidelidad. Ajá. No, pero cuando hay infidelidad y la persona que obviamente es infiel dice, yo ya me voy de aquí. No, o sea, no, es de que hay muchas personas de que son infieles, ajá, pero se quedan en su matrimonio. No, sí, pero yo estoy hablando cuando ya se va, se queda la otra persona que confiaba que iba a estar, obviamente, con la pareja. O sea, hay esos dos escenarios, ¿no? Una de que se pone los cuernos y se queda. Ajá. Y sigue la relación. Pero ahí ponen los cuernos y se va. Se va. Ajá. Pues entonces la otra persona se queda como que en la mitad de su amor. Yo creo que es mejor para la persona de que se queda sin eso, porque de tener a una persona de que no puedes depender, de que nada más tal vez esté ahí de mal humor, mejor que se vaya, ¿no? Más vale aquí corrió que aquí murió. Sí, desde este enfoque, pues eso lo decimos todos, ¿no? Pero pues sí, o sea, obviamente vamos a hablar de nuestras experiencias, ¿no? Uh-huh. O sea, no sabemos. Ya por sabía, eso. Ya sabía que así iba a salir el agua pegándole al clavo. Pero sí, pues, si le preguntamos a James Bond, pues él está feliz. Estuvo casado 5 minutos. No, aparte pues recibe mucho amor. Exacto. Sabe recibirlo. Y sabe, no le importa. Dar, no le importa salir corriendo. Sabe dar mucho amor. Pero bueno, afortunadamente la neurociencia de este, bueno, del presente, nos va ofreciendo cada día nuevas teorías y nuevas ideas de que realmente uno recibe endorfinas al hacer esta actividad de que estés dando algo de ti, ¿no? O sea, obviamente la persona que está dando amor en el acto de dar está ya recibiendo. Es como si el cerebro al estar dando se inflara de estas hormonas que van al cerebro y que te hacen sentir bien. Sí. Yo tengo una tía que es muy, se podría decir, simple, es muy cariñosa y tiene una actitud positiva bastante, es increíble su punto de vista hacia los problemas, hacia la vida. Y hay mucha gente que de repente dice, pero ¿cómo es posible que te dejes que te hagan eso, una cosa así? Y ella como que, hijito, hay que disfrutar la vida. Ya con eso nos acaba de decir que ya. Sí, exacto. Nada más con decir mi hijito. Ya, exacto. Bueno, yo no saludos sé. Saludos a Elena. Elena. Menos si se entra. Ya sé quién es. Pero exactamente así. Yo, de que he escuchado, de que tiene algunas veces problemas serios, pero nunca la he visto preocupada, siempre la he visto con una actitud bastante positiva. Entonces yo creo que ese es una de las cosas de esas personas de que siempre está dando y está disfrutando lo que da sin esperar algo a cambio. Sí, eso es y bonito. El lobo en el table está feliz dando siempre. O sea, recibe algo. Recibo. Pero de que alguna vez es no muy bueno, a veces bueno. Está sí, dando pero... como si no y se fuera a acabar, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, la neurociencia, pues se ha comprobado que, bueno, la forma en cómo lo explican acerca del amor es que lo que conviene al cerebro humano es de que no está preparado para la pérdida, o sea, no estamos preparados para perder, ¿no? Sobre todo en el amor. Y entonces eso es lo que nos hace como paralizarnos y nos hace tal vez quedarnos en nuestro círculo y a veces dices tú, ya no quiero otra vez el sufrimiento, entonces ya no quiero tener otra relación o no quiero enamorarme al 100%, ¿no? Ahorita, porque estamos hablando del amor de parejas, ¿no? Pero también está el amor por tu prójimo. Yo creo que cuando no te abres a la experiencia de amar, obviamente vas a tener una lista en tu agenda en las que dices, este no me cae tan bien, este tampoco, este de esto. Llega a pasar muchas veces en los papás con los hijos, de que los papás tratan de hacer todo lo posible para ayudar y querer a los hijos, y los hijos se cagan. Déjame en paz. Déjame vivir mi vida. Gracias por la invitación. Vaya que sí, ¿eh? Estás bienvenido. Gracias. De vez en cuando hice lo. Mamá, ponla. Pon la radio. Que estoy saliendo con Pati Chapoy. ¿Y tú quién eres? Por los que no saben, es de Marilyn Manson, qué personaje que hace Eugenio Derbez hace años. Véanlo, que ya lo hemos buenísimo. Recomendado. Sí, sí. Creo que el programa pasado lo recomendamos, ¿no? Y lo vimos, sí. Creo que sí. Bueno, entonces, el amor no tiene cura, pero es la cura de todos los males. Esta es una frase de Leonard Cohen. Y es cierto, a veces cuando estás lleno, no a veces, cuando estás lleno de amor, o sea, como decía ahorita Lobito, ¿no? O sea, todo cambia alrededor. O sea, que tienes un enfoque positivo para ver las situaciones que estás viviendo, ¿no? Independientemente, ay, se me ponchó la llanta y son la 1:00 a.m. y voy solo o sola, ¿no? Y dices, bueno, pues me quedaría aquí hasta que amanezca. Podría conocer al cuate del 7-Eleven. Sale un payaso. ¡Ay, me vino un payaso! ¡Qué padre, ¿no? Sí, qué me padre. Me voy a divertir. Viene con un cuchillo. Viene con un globo rojo. No sé. Vamos a divertirnos en el circo. Buenos días. Bueno, pues hay que buscarle el lado. Everyone ends here. Así te diré. Qué medio. Pero bueno, entonces estamos programados genéticamente para conectar entre nosotros y para construir lazos emocionales con los que sentirnos seguros y con los que podemos edificar un proyecto, ¿no? Y por eso escuchamos muchas veces que vamos por la vida conectando y a veces dices, es que no conecté con esta persona, con este cliente, con esta, ¿no? De repente... Con esta suegra. Ah, hablando de suegras, hoy estaba leyendo nada más el título, ¿cómo de titular? No sé. Sí. De una noticia de X y decía, es el día de mi boda. Y mi esposo me dijo que mi suegra eligió mejor el vestido por mí porque el que yo había elegido no le gustó para la boda. Entonces habría ahí la polémica, ¿no? Y decía, empiezo yo. Ya desde entonces. Este güey no entiende que para las mujeres ese momento es tan importante. Déjala que se ponga el vestido que quiere. Deja que escoja las flores que quieres. Deja que escoja el tema de la de la boda, deja que escoja la comida, la música. Yo no estoy opinando, yo soy la mujer, ¿no? Pero exactamente. Estamos dando unos tips para que no haga de su matrimonio. Yo me acuerdo a un amigo de que muy cercano que fue con la mamá, ajá, la novia y él a hablar de las decoraciones y todo eso. Uh-huh. Y clásico la mamá y no sé que deberían de tener estos colores y todo eso. Entonces, ¿cómo se llaman? Los dos como que sí. A la semana siguiente la novia llegó al novio y dijeron, no sabes qué, vamos a tener estos colores y vamos a tener estos colores. Y exactamente, duraron felices ahí. Los comen. Para los que no saben qué es el ruido, es el balcón de lobo se abre tan rápido ahora que ya no hace el ruido este de rechinar que hacíamos de... No, es una puerta eléctrica así de esas de láser. Así como en el Star Trek Enterprise, ¿no? Como se llama la nave esa de... Se le transporta, güey. Pero bueno, sí, ahorita que dijeron esto, los comentarios, o sea, eran como los que ustedes acaban de decir. Y el primero que decía... Ah, muy bien, déjala que elija el vestido y tú eliges el próximo marido. Como diciendo, no te cases con ese si así le empezas. No, no. Ya. Ya desde ahí empezamos. O sea, ya para que la gente que no tiene nada que ver en la boda esté opinando tan fuerte de algo, es que güey, le estás cajeteando. No, y decía otra. No, pues, o sea, déjala que elija todo, que elija el menú, que elija el color, la banda y todo, y no te presentas en la boda, o sea, también, o sea que, puros ahí consejos está. Bien, pues sí, bien pues, así, cachos. Es que lo hemos visto en Love is Blind, lo hemos visto en 90 Day Fiancé, lo hemos visto en cuántas, no, series que hablan de lo mismo, de Bryce Silas. De la serie Bryce Silas. Oye, de la de 90 Day Fiancé, de la rusa. La película de Bridesmaids. O sea, ya sabemos, lo podemos ver en tantas películas. No necesitan tener la experiencia. Supongamos, yo fuera mi decisión, sería un desayuno en familia y amigos y un viaje bueno, así, padre. Ok. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida. Venderte mi alma, quedarme a tu lado, que no me haga falta. Sentir que este invierno se acaba. Mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo?

no sé. De no poderte reír a tus anchos. Así, no, así como que no. Como que mi pecho no es bodega, ¿no? Eso te dices tú. ¿Por qué no podemos sacar esto? Pero bueno. Se quedarán ahí con la incógnita. Pero bueno, hablando del amor, ustedes han experimentado ese cariño, ¿no? Lo vamos a poner así para que no se vaya a tergiversar, porque a veces uno piensa que el amor nada más se da a la familia y a tus seres, pues, cercanos, ¿no? Ajá. Pero no, o sea, el verdadero amor se comparte con todos. Entonces, ¿han tenido esa experiencia de decir, oye, siento mucho cariño, mucho amor por esta persona, que no es mi familiar, pero puedo sentir el amor también por otras mil personas? Supongamos, había una... Muy normal, ¿no? Pues no para muchos. Había una persona en mi otro... ¿Para mil personas? Trabajo. ¿Decir amo a mil personas? ¿Por qué no? Bueno, pero... ¿Por qué te limitas? ¿Para qué, verdad? Había un cuate en mi otro trabajo que me había ayudado para mantener mi trabajo, para conseguir el trabajo. Y y cuando me cambié de compañía, pues sí, me dolió un poco el que no trabajáramos juntos. Y era una persona bastante como que medio cerrada, medio así, no se llevaba mucho con las otras personas, así como que hacía su trabajo y retraído. Pero siempre me ayudó a mí y siempre era de las personas de que yo siempre le tenía confianza, porque siempre me decía la verdad y siempre me ayudaba. ¿Y tú? ¿Conoces así gentes? ¿Gente? ¿Personas? Sí. Yo creo que sí, algo he aprendido, o sea, es esto, ¿no? De dar amor. Y independientemente de lo que pase con los demás, o sea, no importa, o sea, porque el amor multiplica, o sea, se expande, no se limita. Y así otra persona no quiere recibir, o sea, tampoco hay problema, o sea. Pues sí. Bueno, vamos a hablar entonces de la gente que, obviamente, conozco muchas personas así. No, tú. Por eso, sí, yo. Okay. Muchas personas. Ah, okay. Entonces, vamos a hablar desde el punto de vista neurológico de qué es lo que pasa con las hormonas del estrés cuando en lugar de sacarlas, se te quedan clavadas porque pues estás sufriendo una ruptura. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es que se te quedan con... te causan ese sentimiento que dicen que es el corazón roto. Y este corazón roto sucede de un punto emocional y también psicológico. Ajá. Dice, no nada más es la experiencia del dolor por la falta del ser amado, sino una pérdida general de energía y de aliento vital. Es así como si... todo el amor dado, todas las esperanzas y afectos dedicados a esa persona se hubieran ido también, dejándonos vacíos o yermos o marchitos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien para regresar a la silla, como dicen, para subirse otra vez al caballo y seguir intentando? Pues dice que lo que podemos hacer es volver a amar. Realmente que afrontemos esto de la forma siguiente. ¿Tenemos que dar amor o evitar amar de nuevo? Pues obviamente la primera experiencia que tienes que pasar para poder amar a alguien más es enfrentar a tus miedos, ¿no? Que están camuflajeados ahí. Y ya reconocer que el pasado, pues ya, o sea, la persona que te rompió el corazón, yo creo que todos hemos vivido esta experiencia, ¿no? De que sientes ahí que... tus primeras quiebres, ¿no? Estás bueno, en el baile del perrito, pero con un cuchillo. Lobo, sí, así como... Está, baila el perrito. Ya salió con todo lo que tiene que salir. Se está transformando, bueno, el lobo. El punto es que una vez que podamos enfrentarnos a estos miedos que están ahí presentes, aunque no lo sepamos, vas a poder enfrentar la siguiente oportunidad que tengas de amar con una plenitud mayor y con madurez emocional. Entonces es mejor, por eso hay un dicho que dice, es mejor haber amado y perdido que nunca haber amado en absoluto. Este es una frase que dijo Alfred Lord Tennyson, y básicamente lo que quiere decir pues es que la verdad de toda situación es que una vez que experimentamos un dolor, como humanos aprendemos a quitar la mano del fuego porque nos dolió. Sí. Entonces no queremos repetirlo, pero hay que saber que no es lo mismo un dolor físico que te creaste por un error que algo que esperabas que fuera de una forma y no fue así. Eso sí es pasado y de ahí no vas a aprender nada nuevo. Entonces lo que tienes que hacer es volverte a subir al caballo y volver a andar como si no te hubieras caído en la primera, o sea, en la primera oportunidad que tuviste. Sí, ahorita que dijiste eso, pues recordé varias cosas y bueno, es que se fue de una parte a otra, pero cuando nos pasó esto, por ejemplo, a mí me pasó que mi último noviazgo que tuve, o sea, dije, yo no me voy a enamorar, o sea, y empezaba pues nada más así como a chatear con personas, pero con ninguna me había enamorado, y con la que me terminé enamorando fue con mi esposo, ¿no? Entonces, es ahí cuando dices tú, no, yo no me voy a enamorar de nadie, pero te abres nuevamente la experiencia de decir, ¿por qué no? ¿No? Y de repente ahí era, ¿no? El momento justo, el momento ideal. Pero aparte de eso, ahorita que dijiste el ejemplo que estabas diciendo que te subes a la moto, el día de ayer estaba leyendo el libro de Zonas Mágicas de... ¿Cuál es el autor? Estudina. Dyer. Y entonces decía que era pues algo así como la experiencia de una bicicleta, ¿no? Cuando tú te subes y ya sabes andar en bicicleta, pueden pasar meses que ya no anduviste, y cuando te subes vuelves a tener el equilibrio. Uh-huh. Y vuelves a avanzar y tienes, o sea, te abres tu perspectiva y sabes cómo tienes que ir, ¿no? Y entonces eso, al momento yo leer ese ejemplo, o sea, se me vino a mi mente que es cierto, ¿no? Obviamente te sientes seguro de que ya sabes, y no, nosotros tenemos tantas inseguridades que a veces damos un paso o decimos algo o tomamos una decisión y estamos temerosos, o sea, no estamos como que, ah, me voy a subir a la bicicleta porque ya sé, ¿no? O sea, y aunque no te hayas subido con mucho tiempo, por mucho tiempo, sabes que va seguro, ¿no? Yo siento de que hoy en día el enamorarse es más como andar en moto. Porque porque eso es así más difícil. Así de que hay tantas formas de andar con otras personas y de enamorarte y de salir y comunicarte. Uh-huh. Que no es tanto como subirte a la bicicleta y luego darle, sino de que tienes que como que ir de poquito en poquito, porque y estar intentando y no tener y perder el miedo de poco en poco, porque las cosas así son algo de lo que siento es de que las relaciones ahora son un poquito más diferentes. Bueno, a lo que iba, ya se empezó como a tergiversar. Sí, exactamente. Lobito, no te vayas allá. No. Regresa, Lobito. Es subirte en un jet, pero bien marihuana. Y tener cuidado con la elevación y la aceleración. Es como tirarse de un avión. Sí. Y esperar a que se abra el paracaídas. Por arriba de la atmósfera. No. A lo que iba es que todos tenemos en nosotros, obviamente, el conocimiento de lo que es el amor. O sea, no, sí. Lo que es amor, o sea, no el enamoramiento ni el amor nada más pasional por una pareja, no. Me refiero a que cuando uno sabe que está bien, o sea, que tiene todo lo que necesita, o sea, da los pasos seguros, o da el pedalazo. ¿Sí? ¿Pedalazo? le da el pedal de forma segura, ¿no? Sabiendo que no le va a pasar nada que no tenga que vivir, ¿no? Entonces, el amor que tú estás hablando te estás enfocando como a un amor a un limitado, ¿no? Entonces, a lo que nosotros conocemos como enamoramiento. Pero el amor real, o sea, es aquel que tú sabes que porque lo compartes, o sea, puedes hacer sentir, o sea, esa paz. O sea, no el amor en sí, o sea, estás compartiendo paz cuando tú amas a alguien más. Y cuando lo amas es porque te estás dando cuenta que tú tienes ese amor y que lo puedes, obviamente, expandir, ¿no? Sí. Realmente, percibir que el amor se ha apagado en el corazón de nuestra pareja cambia mucho en el modo en que vemos las cosas. En el caso de lo que está hablando el lobo, ¿no? Es un amor de pareja y sientes que necesitas que sea recíproco. Si no, sientes que, ay, como que algo le hace falta esto, ¿no? Pero no estamos hablando nada más de ese tipo de amor. Cuando se da amor, puede ser el filantrópico, puede ser filial, puede ser de amistad, o sea, pueden ser tantos tipos de amor, o sea, hasta por el prójimo que nada más ni lo conoces, ¿no? Entonces realmente, pues es abrirte a la experiencia del día de hoy. El día de hoy tal vez no tengas una pareja, pero tienes a un ser humano alrededor al que le puedas dar amor. Y si no, pues cómprate un perro. A uno mismo. O sea, a veces uno piensa que necesita estar acompañado para poder compartir el amor, ¿no? O sea, tú, aunque cierres tus ojos y te imaginas a quien te quieras imaginar o al mundo completo, tú lo puedes envolver de amor. O sea, es así tan, tan inmenso y tan ilimitado que nosotros, nuestra mente, pues, pequeña, o sea, cuando nos enfocamos nada más en nuestra mente, pensamos que el amor, nomás es aquí y acá, y ya, párale de contar, ¿no? Y no es así. Entonces, para eso es importante que dejemos a un lado la desconfianza, o sea, que te abras, o sea, ábrete a la experiencia de amar, no te cierres. O sea, hay gente que hasta rechaza una sonrisa, con más razón va a rechazar un abrazo, ¿no? Sí, obviamente. Pero pues hay gente que siente que porque sufrió, pues tiene el derecho a hacer la vida miserable a otra gente, ¿no? No, pero ese, si sufrió, va a seguir sufriendo. Si exacto, tiene por eso. El problema de aquí es que ellos piensan que se están protegiendo. Uh-huh. Pero lo que están haciendo es siendo personas muy tristes. O sea, son personas que van a sufrir. Limitadas. Uh-huh. Van a sufrir por su propia decisión de ser así. Sí, bueno, yo he estado en grupos de que no he ayudado a gente que sin hogar, a darles de comer y todo eso, y no es difícil algunas veces ver lo de que la gente así está como que sufriendo, pero el compartir ese momento con ellos, la verdad es increíble. Así es muy positivo, y aunque sea difícil, aprendes, como que te sientes mejor, como que en realidad, así como dice Marte, así tu cuerpo empieza a producir estos químicos de que te hacen sentir bien, te hacen sentir positivo. Sí, aparte, pues ningún fracaso emocional debería de vetarnos de nuestra propia oportunidad de ser felices de nuevo, ¿no? O sea, que aprendamos a ser, a estar presentes y a decir no a ser esclavos del pasado y cautivos del sufrimiento. Y eso lo tenemos que decidir en este momento, porque eso es muy importante, que recordemos que siempre estamos aquí en este instante, y no va a ser mañana, ni pasado, ni cuando encuentres a lo que crees tú que es el amor de tu vida. O sea, tú ahorita tienes la oportunidad de elegir cómo te quieres sentir, si te quieres sentir desdichado o dichoso, si te quieres sentir infeliz o feliz, si te quieres sentir con miedo o seguro, ¿no? Pero siempre vas a tener tú esa elección, la oportunidad de elegir qué sentimiento, qué emoción quieres experimentar. Sí, no dejes que el pasado te robe la paz del presente.

7 de la tarde con 16 minutos. Y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y ya estamos en el último segmento del día. Hoy estamos hablando sobre la generosidad y el amor. Y nada más hemos hablado del amor. Por eso ya finalizamos ahorita con la última pausa este punto, ¿no? Y vamos a pasar a la generosidad. Porque hay consejos que podemos practicar para que seamos más generosos en la vida. Hay una frase que había leído hace rato que se me hizo muy curiosa. Bueno, es un refrán que dice: manos que no dais, ¿qué esperáis? Así como diciendo, o sea, también para recibir hay que dar, ¿no? Pero en sí, ¿ustedes qué es lo que opinan o piensan que es la generosidad? ¿O cuando ustedes la practican o cuando ustedes la ven en sus vidas? Bueno, la generosidad es la cualidad de ser amable y comprensivo con los demás. Y puede ser dar cualquier cosa, pero sobre todo es dar algo que tenga valor para ti y para la persona a la que le estás dando. De hecho, ahorita ya se van a venir un comercial, ¿no? Que casi siempre ponen para Navidad, tiempo de dar y recibir, tiempo de compartir, creo que así dice la canción, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es que realmente, para dar realmente con generosidad, tienes que hacer un acto de abnegación propia, ¿no? O sea, estás dando algo que podrías disfrutar tú, pero lo haces para ser generoso con alguien más, lo das. Sí, sí, sí. Y es muy curioso también cómo tergiversamos esta acción de ser generosos, porque a veces uno piensa que cuando estás dando algo se te está quitando esa parte, ¿no? Y no es cierto. O sea, cuando tú estás dando, al mismo tiempo estás recibiendo. Y cuando estás recibiendo, también estás dando. ¿Por qué? Porque se da el agradecimiento, la gratitud, o el solo hecho, ¿no?, de decir, ok, recibo este regalo. O sea, estás pues compartiendo esa acción de generosidad, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que confunde la generosidad cuando está dando regalos a sus seres queridos, o cuando pasa tiempo con los familiares, dice, ah, es de que soy generoso. Y en realidad nada más es, no están haciendo lo que es, como dice Marte, un sacrificio, sino nada más están haciendo algo que ellos se sienten cómodos haciendo, ¿no? Sí, realmente también el que da generosamente recibe el premio de divino, de vivir más. Hay un estudio que comprueba que la gente que da con generosidad vive vidas más largas, porque recibe estas endorfinas de las que estamos hablando y se sienten bien al respecto de sí mismos. O sea, se sienten completos, complejos, pero al mismo tiempo completos. Sí, de hecho yo pienso que también como que el universo lo pone porque dice, ah, mira, sí está dando, pues como sigue dando, o sea, hay otra gente que necesita y va a dar, ¿no? Pero eso me imagino yo nada más. Como ahorita el Jeff Bezos de Amazon, que está regalando sus millones, miles de millones. Ahí si nos quieren donar un milloncito, no nos afectaría nada esa generosidad, ¿no? Sí, creo que ya habíamos dicho de dónde esto, ¿no? No, eso es de la lotería, el Power. La lotería, por eso, pues. La semana pasada. ¿Quién quita, no? Estuve escuchando, pues, aquí estamos. Por algo lo estamos diciendo, tal vez ahí nos llega por correo. Pero que no diga a Venus y luego a Marte y a luego, porque no lo vamos a poder cobrar. Estaría bueno. Yo soy lobo. Eduardo Lobo, y de repente, no, acá hay muchos Eduardo Lobo, ¿no? Soy Lobo, tu amigo. Hasta se cambian el nombre, ¿no? Ya tenemos eso también en la familia. Se cambió el nombre para recibir más amor. ¿De Eduardo Lobo? No. Alguien más. Ok. Y bueno, la generosidad, es más eficaz, ¿no? Cuando lo que ofreces es importante para el otro, pero no me quiero enfocar, no nos queremos enfocar solamente a lo material, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Uno busca a veces lo que le puede gustar a la otra persona, pero a veces no se trata tanto de material, ¿no? Tal vez algo en ti te dice, esto me gusta para esta persona, porque piensas en esa persona y se lo das, ¿no? Sí, es eficaz cuando hacemos este ejercicio de que lo que estamos dando es importante para la otra persona. Si no, pues le podrías regalar algo que tú piensas que le gustaría, pero realmente sin el objetivo de, bueno, no pierdo nada, le doy lo que me sobra, ¿entiendes? O sea, eso no es dar, ¿verdad? Sí, hay muchas veces en que el dedicarle el tiempo a alguien es el mejor regalo, ¿no? Porque a veces en que no precisamente somos muy dadivosos con nuestro tiempo, pero es de lo más valioso que tenemos. Sí. ¿Ustedes son personas que reciben mucho? ¿Que sienten que reciben mucho? Yo sí recibo mucho y soy agradecido con el mundo, con el universo por lo que recibo. Qué bonito. La gratitud, yo creo que va a ser la siguiente semana lo que vamos a hablar, ¿no? Más por estas fechas para que pues se nos vaya haciendo un hábito, ¿no? De agradecer, porque ¿cuántas cosas agradecieron hoy en la mañana hasta el día de hoy? hasta ahorita que diga. Yo he agradecido bastante. ¿Estás agradeciendo tu chela? Exactamente, el descansar, el poder pasar un buen tiempo en cuates. Muy bien, Lobito. Hasta ya como que está durmiendo, ¿no? Sí, así, okay. Tranquilo, sí, ya. Una cobijita. Listo. Está pensando el tema. Como ser que generoso, ya es ser generoso. Ya se está como que haciendo cuentas, ¿no? De cuánto le va a tocar esta generosidad, ¿no? ¿En cuánto se va a repartir la generosidad de Lobitas? Y si tienen lobititos. Exacto. A repartir esa lana. Sí. Y bueno, también la generosidad es una calle de dos vías y es importante dejar que también el otro exprese, ¿no? Un estudio demostró que la emoción producida por la gratitud ayuda a construir relaciones de gran calidad entre una persona agradecida y la persona que ha sido objeto de un acto generoso. Y es cierto, por ejemplo, no sé ustedes, pero si yo recibo un regalo, yo siempre lo agradezco, o sea, porque pues se me hace muy buena onda que la persona te dé algo, ¿no? No solamente en tus cumpleaños, o sea, como dice Marte, de tu tiempo, una comida que te traigan, o sea, cualquier detalle. O sea, yo he recibido, la verdad, bastante de la gente y siempre lo agradezco con mucho amor, ¿no? Mucho, con mi corazón así grande. A mí me gusta la historia que pasan en el internet, que era un niño bastante pobre y un señor le ayuda sin esperar nada a cambio. Y le ayuda a que, ¿cómo se llama?, a que pueda conseguir educación y todo eso. Pierden contacto por años y de repente el señor tiene un ataque cardíaco y tiene esta operación y sobrevive. Y resulta que el doctor que lo operó era el niño. Sí, esa es una bonita reflexión y pues obviamente todo se regresa, ¿no? Así. Todas esas ayudas. Pero también a veces nosotros podemos reaccionar de una manera pues no tan correcta. ¿Sabes quién era el niño? ¿Quién era? Era Fleming. ¿Y sabes quién era el señor que lo ayudó? ¿Quién? Churchill. Ok, ahí como entre paréntesis, el literario. ¿No? Sí. No, el lobo y yo no sabíamos que eran ellos. Sí. Pero sí. Sabe el lobo. Se le ve que sabe. Salud. Ay, Marte. Ya se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, continúa. Pues el tercer punto de ser generoso es aceptar la generosidad de otros. O sea, debes dejar que otra gente te demuestre su amor o que haga cosas por ti, porque es de la misma forma que tú recibes es la forma en que das. Entonces, obviamente si recibes las cosas con desprecio, pues obviamente la gente no va a durar mucho tiempo dándote cosas. O si pero solo aparte, regresas pues me imagino también. Que, sí, o sea, me imagino que esa es la forma de dar también de ellos, ¿no? ¿Ustedes han regresado algún regalo que les den? No. Yo tampoco. No sé. No recuerdo. No. Bueno, lo que yo te conozco, no, no es regresar, no. Pues no, pero... O sea, ¿de qué he cambiado de tamaño? De... Porque siempre creen que estoy más gordo de lo que... Ah, yo pensé que ibas a decir más flaco. No, creen que estoy pensé más pensé que ibas a decir más patudo, pero no. No, pues... Y al final no lo dejamos hablar. Pues no. Y bueno, pues el que tiene esta cualidad de poder recibir... generosamente y dar gracias y sentir realmente... Es un acto de amor. Sí, o sea, sentir el aprecio, ¿no? Que lo estás recibiendo y al mismo tiempo regresar algo de eso a la persona que te está dando, pues obviamente ese es el cuarto punto, mostrar aprecio. Sí, sí, sí. La gratitud, como ya decíamos, que la vamos a ampliar la próxima semana, es importante. Aunque mostrar aprecio por la generosidad recibida, pues también nos puede hacer sentir un poco incómodos. Es importante también ser agradecidos y evitar frases como, esto es demasiado, no tenías que haberte molestado, etcétera, etcétera, ¿no? El clásico, bueno, pues pasa. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Por qué me molesté? Es como una vez, como no me acuerdo a quién, dijo... No, es de que ya tengo muchos y le digo, bueno, entonces pásame. No, no, no, no, está bien, está bien. No, pero siempre, o sea, nada es un, hasta en eso, nada es un error. Ahorita me estaba acordando de que el Día de las Madres regalamos algo y lo que no quise quiso, se lo dimos a otra madre y le quedó. Ay, qué feo se escuchó esto, ¿no? Le dio a la madre. Le dimos... Dos madres, un desmadre. A la madre. Una fue un desmadre. La otra fue una madre agradecida. No, ya, quitaron ahí el. Así, el sabor que tenía, le había puesto sazón y toda la cosa y lo regalo. Lo que iba a decir es que nada es un error, hasta un regalo que tú das y la otra persona no lo recibe. Porque otra persona sí lo iba a recibir y le iba a quedar perfecto, ¿no? Exacto. Y le iba, o sea, le iba a dar gusto. Es como regalarle chocolates a alguien más que sabes que te va a dar. Sí. Nada, es de que error. Le regalas chocolates a tu pareja. De porque te los vas a comer tú. Ah, que toma un año, ¿no? Pero finalmente se los comen. Regalan unos chocolatones así, le gigantes. Regalas un Xbox cuando, a tu novia. Cuando sabes de que ni siquiera azúcar está comiendo la pareja. Pues oye, qué seguro. Y de repente, qué seguro debes estar de tu amor, que sabes que va a tomar todo ese tiempo para que ella vuelva a comer. Un año. Ya está. Pero lo comiste. Y hasta el año me di cuenta que el ay. Ya, la ya, amiga ya. De la amiga. Que diga. Se dio cuenta hasta el año. Que el conejo. Pongámosle George. Pongámosle Georgina, ¿no? Que Georgina se dio cuenta al año que el chocolate no era completo, o sea, estaba hueco por dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero así o sea, lo era venden. Bueno, era bueno. Así lo venden, así lo venden. Y yo no me lo y no era vacío. Vamos a describir esta. Era un conejo grande completo, de chocolate, pero en la parte de adentro no tenía chocolate. Ajá. Alguien puede imaginarse que estaba completo de chocolate, ¿no? Pero sí. Pues está muy cañón. O sea, no, de ese tamaño. Se come un chocolate de esos y ahí cae, ¿no? Algo me dice que alguien le estuvo rascando por el no, había estaba dos. Había dos conejos. Sí, no, el uno primero. Murió en el transcurso. La primera semana. O sea, y el otro hasta tomó un año. Pero el primero yo como nunca me di cuenta, nunca se dio cuenta esta persona. Hay que cuidarlos. Hay que estarlos observando y cuidándolos para que no se mueran. Sí, la Georgina se dio cuenta de que de repente el conejo no tenía cabeza y nomás patas. Y decías, ¿cómo es posible que se haya ido un conejo tan grande? Sí, está genial. Entonces, mostrar aprecio por los regalos. A eso es lo que íbamos, ¿no? La gratitud. Entonces. Sí, que todo pasa por una razón. O sea. Sí, y la verdad que esos chocolates son ricos. Y lástima que sean tan caros. Sí. Pero lo bueno es que no están tan empalagosos, ¿no? Uh-huh. Sí, definitivamente. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar ustedes? Georgina, ¿dónde compraste los huevos? A ver, hay que hacerle una... Ay, perdón, ¿en dónde compró Georgino los chocolates? El Gino, vamos a ponerle el Gino, ¿no? El Gino, Gino Montes. Que se fue por el monte, ¿no? Como el no, conejo. Era la que salía... ¿Quién es el Gino Montes? Era la Gina Montes. Ah, del ¿cómo se llamaba ese programa? La Carabina de Ambrosio. Carabina de... ¿Había un programa que se llamaba Calabozo o algo? Sí, pues... ¿Por qué iba a decir el Calabozo de...? El burro Van Rankin y el Esteban... ¿Cómo se llama? El otro güey. ¿Pero también era viejito ese programa o no? Pues no, era de radio, ¿no? Los noventas, ¿no? Dos miles, no sé. Más o menos. Muy en el 2000 todavía existía porque... Bueno, no tiene nada que ver con el programa. No, algo más que quieran agregar. De hecho, pues ya es la hora del programa, pero no sé qué quieran agregar del tema o... Pues simplemente saber que la generosidad es un regalo que sigue dando día a día. O sea, tú presentas algo generoso a alguien y puedes recibir el resto de tus días algo que venga de esa raíz que pusiste y dejaste que germinara, ¿no? En algo más. Pues disfruten su día de gracias, que es la próxima semana. ¿Y? ¿Nada más? Nada más. ¿No vas a ser generoso con tus palabras? Se le acaban. Que coman turkey. Que coman su pavo sabroso. Que estén en pijama. Que vean mucho fútbol. Exacto. Que se cuiden, porque el año pasado en estas fechas nos enfermamos de COVID. Que gane Dallas. ¿Juega ese día? Sí, siempre. Todos los Thanksgiving juega. Todos los días de gracias juega Dallas. Tienen que jugar. Ay, qué gracias. Qué graciosito. Qué graciositos. Pero bueno, con esto vamos a llegar al final del programa. Y es cierto, o sea, abríguense muy bien en este día Thanksgiving. Ahí sí pueden ustedes hacer oraciones y agradecer por todo lo que tienen, por todo lo que son, por todo lo que han hecho, lo que no han hecho y por quienes están en su vida, ¿no? Uh-huh. Y pues sean generosos en agradecer y en compartir. Y no me refiero a cosas materiales. Bueno, y cerramos con una frase que dijo Aristóteles, o bueno, se la atribuyen. Uh-huh. De todas las variedades de virtud, la generosidad es la más estimada. Entonces, ustedes sabrán si la quieren cultivar. Ok, pues muy bonita frase. Con esto nos despedimos. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Bye.